Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Crítica, noticias, tertulia. Film Sánchez. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Hola a todos, esto es Films and Chips, como cada semana, y os traemos el mejor cine que hemos visto estos últimos 7 días. Peliculitas y patatitas que no hemos visto para nada. Españoles, ¿eh? ¿Mm? Vamos a dar las gracias. Antes de empezar, vamos a decir que, como siempre, habláis a la vez y no se os entiende. No, Nada más empezar. Antes de nada, y otra cosa, vamos a dar las gracias, como siempre, a la audiencia de Radio Santa Pola, que David nos dice que es... la radio que más mola. Oh, ¡mola! Yeah. Que nos escucha los domingos a las 10 de la noche. Y agradecemos además a los blogs Santa Pola Sense Limits, el blog de David Collado. Hola, hoy no soy un blog, hoy soy David Collado. Muy bien. Molan Más y la Ionosfera Corleone, por tener nuestro reproductor en su página de inicio. Vamos ahora a presentar a los energúmenos que me acompañan hoy, que son Paco. Hola, Paco. Buenas tardes, noches, lunes, martes, miércoles. Hola, y, Salva. Y días. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, David. Hola, aquí un cuyivo para serviros. Muy bien. Y yo, que soy Lolo, y me presento ante todos vosotros. Antes de continuar con el programa, este programa tan tranquilito que me están dando mis compañeros hoy, después de la bronca recibida fuera de micro, vamos a dejar que Salva nos hable del sumario más extenso de la temporada. Adelante. Hola. Salva. Ahí va el sumario. Okay. Sumario extenso. Bueno. Hoy tenemos mini críticas. ¡Ya está! ¡Programado! ¡Gracias! ¡Gracias por este programa! Especial mini críticas de nuevo. ¿Qué pasa? No hay nada más. ¿Qué pasa en el cine? ¿Que no vais al cine o qué? Uf. No nos invitan. Desde que puso internet, la verdad es que está un poco de capa caída. A mí no me dejan pasar, ¿eh? A mí me ven y dicen, Toki, no. Las últimas dos semanas lo que hay en el cine es mierda pura, ¿eh? Para pagar, caballeros. Siendo mierda pura. Pero la semana que viene sí que prometemos ir a ver el Man of Steel, el Hombre de Acero. Sí, y para... yo voy a ir al autocine. Lo prometes tú. Yo no lo prometo, ¿eh? Si alguien quiere estar contra mí, allí estaré la semana que viene. Viendo. ¿Hay un autocine por aquí? Autocine El Sur, en Alicante. Pasando en Alicante. Ah, sí, no lo sabía yo eso, tío. Sí. A ver si es un panel de publicidad y te has confundido. No, pues veré Gru, mi villano favorito 2, y la de After Earth, que tanto habéis criticado, que yo tengo interés en verla. O sea, ahí está. ¿Cómo te iba a decir yo? Eso sé que es calidad de cine. Eso es. Criterio. Criterio. A ver, pues se puede ver una película bastante agradable. Tú vas con tu coche. Pero porque tú vas a pinchar en el coche. Por eso vas a ver esa mierda. ¿Cómo si lo sabemos? ¿Qué dices, Paco? Hoy no entiendo claro, nada. Abuelo, tranquilícese. Esto es mi tiempo, ropa japa. Insinuaciones. Bueno, oye, después de este extenso sumario, voy a preguntar a Paco por la inminente implosión del cine en Hollywood. Hostia, ¿se ha explotado algo allí o qué? No, ha implosionado, que es mucho peor. Se ha metido para dentro. ¡Implosión! No, porque hace nada ha dicho Sylvester Stallone, digo yo. George Lucas. Bueno. Y Steven Spielberg. No me preguntes por qué metió a Stallone ahí. ¿Sylvester Stallone es porque está solo? ¿Está Alone? In the dark. Hostia. Stallone in the dark. Te prometí que los chistes iban a ser de calidad. Sí. Se llama Silvestre, nadie. De hecho, antes de venir aquí a la oficina, en vez de encontrar aparcamiento, he encontrado aparcadigo, la verdad. ¡Dios! ¡Sacar bueno, mi puñal! Bueno. Bueno, Paco, cuéntanos, por favor, y así David deja de contar chistes durante un rato. Ha salido hace poco una noticia en la que en una han ido Steven Spielberg y George Lucas a conmemorar o inaugurar un edificio de ciencias o no sé qué rollo era. Eso no me importaba mucho saberlo. Y en una charla que han hecho allí en el edificio han comentado que Hollywood estaba a punto de implosionar por dentro, así es como ellos lo han definido. Y lo que han dicho es que dentro de poco el precio que hay ahora mismo de las entradas de cine es insostenible y que películas que, por ejemplo, como Iron Man 3, que cuestan más de 200 millones de dólares de producir, eso a 7 euros que lo ven como inaceptable o que lo ven inviable en un futuro, ¿no? Porque cada vez las películas son más caras y el margen de beneficio de esa película es muy pequeño, ¿no? Como un millón, tanto es, ¿cómo decirte? Cuanto más cara la película, por mucha gente que vaya, el margen cada vez es más pequeño. Y luego tenemos Lincoln, que ha costado mucho menos, creo que ha costado 10 millones, 60 millones, no me acuerdo ahora. Igual estoy patinando, ¿no? Pero ha costado mucho menos. ¿Entre 10 y 60? Sí, es que no memorizo la cantidad. Pero estaban comentando que esa película, que casi sale como teleserie del HBO, que al final, moviendo hilos y forzando productores y tal, consiguió salir en cines. Estaban comentando que al final lo que harán será que el precio de la entrada sea proporcional a el dinero de la producción que se estrena en cines. Y que cada vez será menos película las que se estrenen en los cines y el tiempo que esté en cartelera será mayor. Ha costado, por ejemplo, 65 millones de dólares, ¿eh? 65, eso era, 60 millones. Pero que ponen el ejemplo que a lo mejor si quieres ir a ver Lincoln se mantiene en 7 euros. Y si quieres ver a lo mejor Iron Man 3, pues tendrás que pagar a lo mejor $25. Joder, pero eso no tiene sentido. O sea, que vas a pagar por la calidad de la película. O sea, bueno, la calidad, lo que ha costado, suponiendo en efectos especiales. Y dicen que es algo que muy posiblemente se verá en un futuro. Eso es lo que han dicho ellos. Yo creo que se van a dar una hostia, vamos, pero con un muro enorme. Eso es como haber pagado en su día 25 euros por ver Waterworld, por ejemplo. Joder. Que costó la vida. Eso es un sinsentido. Cada vez son más caras, ¿no? La última película más cara que fue, 300 millones. ¿Qué costó? No me acuerdo cuál fue. Ahora no lo sé. Pero son animaladas y tienen que invertir muchísimo dinero para que esa película llegue a mucha más gente y sea más atractiva. Y cada vez, si esa película no recibe la acogida que necesita, un estudio normal con tres cagadas así se va a la mierda. Lo primero que tienen que hacer... No entiendo yo es que vayan a subir el precio de una entrada a 25 dólares. Yo tampoco... Es que no estoy de acuerdo. Lo que tienen que hacer es bajar los precios para conseguir un público, para conseguir más público y de esa forma aumentar el beneficio. Y ir diciéndole a los actores que no pueden cobrar 50 millones por hacer una película, por ejemplo. Porque normalmente la mayor parte de dinero en la producción de la película se va en pagar al actor. No os creéis que se va en decorados o efectos especiales, etcétera. Se va en que un tío como Tom Cruise te puede cobrar 30-40 millones por hacer una peli que vale 70. Más de la mitad del presupuesto se ha ido en contratar a Tom Cruise, por decirte uno entre tantos. Y ahora si tienes esto se bajara el precio... Vale, Paco, continúa, por favor. No, perdona, lo siento. Que ahora tienes, por ejemplo, ahí a Robert Downey Jr., que está defendiendo todo... a todos los actores que han participado en Los Vengadores o en futuras pelis, que dice que si los demás no reciben un aumento de sueldo, que él no participará en Los Vengadores 2 y cosas así. Los mismos actores están empujando a las productoras a recibir más pasta y Marvel no es precisamente de dejarse llevar con eso. Pues, la gente los apoya, porque sí, porque tienen que se merecen más dinero, tal, no sé qué, pues que son animaladas, tío. No, pues eso va a ser como juegan en una liga que es como si fuera el fútbol, igual. Va a ser como un trabajo normal. En cuanto empiecen a aceptar papeles, gente que a lo mejor tiene un caché inferior y ven que los de alto caché no los aceptan en ningún sitio por lo que piden, pues ya se bajarán los humos, tío. O sea, no, eso es tanto. No creo que baje, eso se va a quedar así. Si Downey Jr. tiene un carisma de la hostia y él mismo, por ejemplo, él es Iron Man, no puede ser otro, por lo menos por ahora, la gente no lo ve con otros ojos. Y pide tanta pasta, no sé Marvel si cederá, pero... Han habido grandes películas que han cambiado de cara. Mira a James Bond, ¿y qué? Pues a la gente le sigue gustando y ya está. Es que atenta a las consecuencias, tío. Hay menos pasta que quedarte, sí. Pues si lo quieres lo tomas y si no, pues chico, ya nos buscaremos a otro, aunque sea una putada para para la... Ya, claro que no es tan fácil, aunque es una putada, pero es que, tío, si no, esto es la rebelión de los actores, macho. Próxima, próxima película. Estamos hablando... También hablamos de producción de la cinta. Más sí, sí, especiales, más fantasía, más por aquí, más por allá. Cada vez el público pide cosas más complejas y más caras. Mira Avatar. Esa medida, tío, de cuanto más caro sale la peli, cobrarle al espectador más caro, al final va a ser una discriminación entre películas para ricos, películas para gente con una economía normal y películas para pobres, tío. No tiene sentido. Como la educación. Sí, exacto. Pero si, vale, vale. Si ya hay cosas así, pues imagínate. Más al carro. Pues muy sí. Bien. Bueno, chicos, después de esta charraeta que hemos tenido, vamos con ese gran corte de audio que mis compañeros esperan. Y volvemos enseguida con la sección más grande del día: mini críticas. Y la única. La única. Mini maxi. Mini críticas. Estamos con las mini críticas, esa sección que hoy va a ser la grande del programa. Vamos a hablaros de las pelis que hemos visto durante la semana, ya que esta semana no tenemos ningún estreno, pero sí unas cuantas peliculillas que hemos querido ver. Y creo que va a empezar Paco hablándonos de Revolver. Vamos allá, Revolver, que es como el que vuelve dos veces. ¿Os gusta Guy Ritchie? Pues esta peli es de Guy Ritchie, pero de peor calidad. Con Statham con pelo y sin dar una puta hostia. La peli no está mal, pero no cuela, es muy floja. Pues sí, esa película la vi yo y es de Jack Green, que es Jason Statham, que es un tío que juega muy bien a las cartas y todo el tema. Y bueno, tiene la mala suerte de desplomar a Dorothy Macha, sí, se llama Dorothy. Y claro, este tío es Ray Liotta, el que protagoniza Dorothy Macha. Y bueno, hay un tejemaneje ahí, bueno, le pasa algo, coge una tarjeta que hace que él se quede, se desplome por una escalera, va al médico, le dicen que tiene 3 días para morir y él se raya pensando habrá sido el macha este, habrá sido el otro, tal no sé qué, una especie de complot ahí, un tejemaneje de muchos hilos argumentales que se van cruzando y tal, pero es muy simple, para ser de Guy Ritchie esperaba mucho más. La verdad es que no merece la pena hablar mucho más de esta película porque poquísima ilusión me quedó cuando la vi. Salva, tú la viste en su día, ¿verdad? Yo la vi en su día, pero no recuerdo mucho. Pero no recuerdo que no me gustara. Pero es que yo soy muy fan de Guy Ritchie. Yo cualquier cosa que hace me gusta. Si eres fan de Guy Ritchie y te gusta, esta no está mal. Pero es que no sube la media. Oye, yo no la vi, pero la que hizo Guy Ritchie con Madonna cuando eran marido y mujer. Barridos por la marea, creo que se llamaba. Sí. La portada es ella, ¿no? Echándole el kiki al marido en la playa. No me acuerdo ya. ¿Pero tú sabes de la que te hablo, Salva? No, eso no la he visto. Ah, vale. Pues si eres fan de Guy Ritchie, échale un ojo. Bueno, he visto Snatch, Revolver, Rock and Roll y creo que no he visto más. Bueno, y la de Sherlock Holmes, claro. ¿Y la de Two Smoking Barrels no la has visto? No. Pues para mí es la mejor de todas, ¿eh? ¿Y Lock and Stock? Tampoco. Lock and Stock, Two Smoking Barrels. Ah, perdón. ¿La misma? Es la misma. Pues es muy grande. Es como Snatch, un poco en pequeño, ¿no? Digamos que ensayó con Lock and Stock para luego eclosionar con Snatch y dejar flipado al mundo. Me gustó mucho la de Two Smoking Barrels, tío. Está muy chula. Te recomiendo mucho, Salva. Tengo que verla. Además, Jason Fleming me gusta mucho como actor. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar que ahora David Collado... Con Z al final. ...nos hable de la siguiente película. Muy bien. Es Death Race 3, Carrera de la Muerte 3. Bueno, las segundas partes nunca fueron buenas, pero anda que las terceras... No hay lugar para el raciocinio en esta película. Todo es puro instinto animal. Peleas, sangre, coches, culos y tetas. Las enormes tetas de Tati Phoenix, no sé si se dice así realmente, podrían considerarse protagonistas de este film. Si has visto las dos primeras de Death Race, pues esta no aporta nada nuevo. Me ha hecho gracia el giro inesperado del final. Tan inesperado como encontrarse unas pepitas en una uva. Pues eso es, sí, es que yo he visto la primera de Air Race, me gustó bastante. La segunda la vi y te aportaba algo nuevo porque era el inicio de todo aquello. Pero es que esta tercera parte no hay nada nuevo y como que explotan más el rollo de sangre, de las peleas y las tetas, como he dicho anteriormente en la minicrítica. Así que realmente yo no me llevo nada positivo de esta película, la verdad. Pero no, me aburrí, además. Pero no es bueno que cuando ya no le puedes sacar nada más a la saga, tires de pura serie B y lo que muestres en pantalla sea peleas más grandes, más sangre, más carreras de coches, más tetas, más... ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no estoy de acuerdo, porque para eso me vuelvo a poner la primera y disfruto de lo que he visto. Y la tercera esta es, ya te digo, me la puse porque esperaba ver algo nuevo y realmente es que estuve un poco más de hora y media... casi deseando que se acabara, si te digo la verdad. No, yo la vi hace tiempo, Death Race 3 esta, y a mí me gustó. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero sí que es verdad que para ser pura serie B y no tener ningún tipo de pretensiones, da al espectador de este tipo de pelis lo que busca. Da sangre, da peleas, da coches, da culos, da tetas, como tú dices. Entonces, desde ese punto de vista tampoco me pude quejar. Sabía que iba a haber una peli a la que no le iba a sacar ningún jugo, pero oye, horita y media de entretenimiento puro y duro que a mí me sentaron bien, la verdad. Yo creo que depende un poco de los gustos del espectador. A mí, ya te digo, yo suelo tener unos gustos genéricos, ¿vale? Me gusta un poco de todo, pero es que viendo la primera, que me gustó bastante, la segunda, que... Coño, la verdad es que cuando vi que sacaron The Race 2, me esperaba que fuera una basura, como, yo que sé, otras segundas partes que son bien conocidas. Pero que esta tercera, no, me sorprendió gratamente la segunda, porque me gustó, y la tercera, ya te digo, me esperaba que fuera algo como la segunda, algo nuevo, algo con el que disfrutar, pero nada. No, la verdad es que a mí no me gustó, y me decepcionó bastante el ver que explotaban más de lo mismo... Y no sé, es que no me entretuvo. Ya pero te digo. Entonces, ¿la segunda parte es mejor que la primera? No, no he dicho eso. Digo de la segunda parte que aportó algo nuevo a la historia, simplemente. Y no, yo me quedo con la primera, obviamente. Pero sí. Ya te digo, la tercera no me gustó nada, en absoluto. Bueno, pues no le demos más vueltas. entretenida para la gente que le gusta culos y tetas y sangre. Bueno, pues sí. Sí. Pero ¿cómo se os ocurre ver este tipo de secuelas, tío? Sois masocas, tío. No, también pues, visto. Joder, pero el Jungle de Cristal va por la quinta parte y mira qué guay. ¿Y tú, claro. ¿Y tú qué dices, Salva, de Death Race 3 esta? Que ya le estamos dando mucho bombo para la peli que es, pero bueno. A mí sí que me gustó. Me gustó más la segunda, ¿eh? Aquí, sí, como a todos. Sí. Pero, que no sé, hace mucho que la vi también. Y no me termino de convencer. Como dice él, el giro inesperado al final está bien y tal, pero poco más. Es añadir más a algo que ya había acabado. Yo me quedo con la primera y segunda y ya está. Y la verdad es que, para añadir ya el final, no me gustó nada la parte en que sale el tío este, la voz en off, ¿no? Del programa de televisión. Me recuerda mucho al intento de Starship Troopers, ¿no? Cuando quieren alistar a la gente. Y no me gustó. Demasiado forzado en la tercera parte. Uh-huh. Muy bien. Pues nada, dejamos ahí la carrera de muerte 3. Que claro, llamándose a la carrera de muerte 3, tampoco íbamos a esperar. Muerto tres veces. Mucho más. Y pasamos a la siguiente película que nos trae Salva. Adelante. Si fuera fácil, vaya rollo de peli. Gracias, Salva. Hasta luego. Esta es súper crítica. ¿Quién la ha hecho? Yo. ¿Quién ha sido? Yo, tú. Lolo. ¿Y qué tal comparada con el resto de películas de Apatow? Que yo soy bastante fan. Cuéntame. Pues Apatow va bajando. Vamos a ver, si fuera fácil. Nueva película de Judd Apatow con... no me acuerdo ahora. Da igual. Con una rubia y un... Pues el de siempre. Con Paul Rudd, sí. Que sale siempre. Efectivamente, Paul Rudd y una rubia. Una rubia que será Maud. ¿Es esta la hija de Apatow? Ah, no. Sí sale la hija de Apatow, pero... No, bueno, pero no. Pues una tía. Y nada, va a explicar su vida. Ella cumple los 40 y va un poquito de ese rollo de cuando cumples los 40 y no quieres ser tan mayor, pero es lo que te trae la vida, etcétera. Y cómo va su matrimonio, la vida con sus hijas y todo lo que le rodea. Ya está. Tiene alguna escenita que hace algo de gracia al principio de la peli, sobre todo. Pero luego, conforme va avanzando, una, todo problema de pelis de Judd Apatow. Son larguísimas. No sí. sabe hacer pelis de hora y media. Tienen que durar todas 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Tío, es una comedia normalucha. Con hora y media hemos desconectado y nos lo hemos pasado bien. Ya sobra. Y luego que no cuenta nada. Cuenta la vida de ellos y chimpún. No te da nada más. Es la continuación del lío embarazoso. No sé por qué ha cambiado. ¿Sí? No es un spin-off, por decirlo de alguna manera. Aquí pone, mira, un vistazo a la vida de Pete y Debbie unos años después de los acontecimientos del lío embarazoso. Además es la misma actriz. Ella es la actriz del lío embarazoso. No, pero en lío embarazoso teníamos a Seth Rogen. Y a Leslie Mann. Y Catherine Heigl, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí, a Seth Rogen y Catherine Heigl como protagonistas de la película. Ah, vale, y estos dos, Paul Rudd y esta chica, eran los amigos. Es verdad, ya me acuerdo. Esto es un spin-off de aquella, en la que cuentan la vida a partir de los 40 de los amigos, de los protagonistas de El lío embarazoso. Ah. Y no tiene ningún... No tiene ningún interés la vida de ellos. No tienen nada... así del otro mundo, ningún problema especial que no tengamos cualquier ciudadano de a pie, hace gracia en 2 momentos contados, pero poco. Hablan de cagar, de almorranas, de tal, tenemos que estar viéndoles en el váter, no... Bueno, eso es muy apato, ¿eh? Sí, pero no atrae, no da nada a la película, no da gracia, hombre, sí, veo al tío cagando y tal, pero... Gracia asegurada. Claro, no veas. Pero bueno, por en medio me pone 4 escenas, 4 sketches bien hechos y donde me ría, vale, acepto. Pero verles hablar y luego en su vida cotidiana hasta dentro del aseo, para no reírme, ya tengo yo mi vida, no me hace falta que me presentes tú otra, ¿sabes? Está bien ver a la chiquita esta rubia y verle las tetas de vez en cuando y tal, pero no aporta, esta película no aporta nada, ni en la filmografía de Judd Apatow ni en vuestras vidas. Así que no hace falta. O sea, ya os digo bien, yo... que no hace falta que la veáis. Pero viene siendo como la anterior, ¿no? Como la de Eternamente Comprometidos, que también fue un coñazo, lo de Five Year Engagement. ¿No? Pero me gustó más. Eternamente... ¿Te gustó más? ¡Madre mía! Sí, me gustó más. Sigue teniendo el problema de ser larguísima, pero me hizo más gracia. Pues imagínate, si aquella a mí me hizo gracia. Si a ti no te hizo gracia Eternamente Comprometidos, pues a esta no. ni te acerques. A esta ni te acerques porque todavía es peor. Vale. Aquella encima tenía Emily Blunt, que estoy bastante enamoradico de ella, entonces también me entró... Era subjetivo, ¿no? Mi visión de la película era bastante subjetiva. Pero te digo, si la penúltima de Judd Apatow no te gustó, no te acerques a esta, ¿eh? ¡Va de retro! ¡Satanás! Vale, bueno, vale. Y hasta aquí. Seguimos y creo que me toca a mí leer la siguiente minicrítica. Así que voy allá. Donkey Punch, Juegos Mortales. Película de domingo por la tarde que cuando por fin empieza la trama, empieza bien, pero poco a poco se va transformando en un montón de sinsentidos que te dan ganas de matarlos a todos, director y guionistas incluidos. Lo único salvable es la música de la película y que salen tías buenas. Y tíos, creo, ¿no? Las chicas que la hayan visto, ¿qué opinen sobre el tema? Opina una, que dice que sí. Esta la he visto yo. Si quieres ver tías buenas, pues sabes que hay otro tipo de género de películas que a lo mejor te pueden gustar más. Sí. Ya, pero en una peli porno, bueno, da igual. Está, pues lo que digo, o sea, la película empieza ahí en Mallorca. Digo, mira qué bonita España, Mallorca, qué bonito. Pues unas chicas inglesas que están veraneando en Mallorca porque una ha peleado con el novio y toda la traen a Mallorca para que se olvide. Y la película cuenta, creo que se tira 3/4 de hora sin que pase nada, excepto esas 3 ligando con 3 tíos. Los 3 tíos se la llevan a un barco y tú dices, bueno, pues nada, pues estoy viendo cómo liga aquí la gente, porque no pasa nada. Entonces pasa una cosa, que bueno, lo tengo que contar porque está en la sinopsis, que una chica muere y ahí empieza bien la trama. Tú dices, hostia, tal, pues mira qué bien, el problema que ha ocurrido... Lo que pasa, unos quieren denunciar, las chicas quieren denunciarlo y enterrarla y tal, el otro que no, tal, que tienen que ocultarlo, deshacerse del cadáver, bueno, etcétera. Todo el rollo y ahí la película mola. Suena pero a lo de ya... siempre, Salva. Suena a lo de siempre, tío. Es un poco idéntico. Así, sí, pero no está más mal, ¿eh? O sea, ¿por qué pasa? ¿Por qué lo quieren ocultar? Eso no está mal, está bien pensado hasta ahí. ¿vale? Bueno, menos mal. Pero luego tú dices, bueno, ya empiezan a las chicas estas no, ¿vale? Las chicas no quieren qué tal, los chicos quieren ir a por ellas, las encierran, tal. Eso sí que es lo de siempre. Ya empieza a ser lo de siempre, ya empiezan a pasar cosas raras. Hay un sinsentido ahí que yo me quedé flipado, que las encierran en una habitación con una puerta de cristal. Y la chica coge una figura que hay en una mesa y empieza a golpear el cristal, pero hacerle pequeño resquebaja, se resquebaja un poco el cristal, ¿no? Un poquito, se resquebaja un poco y empieza a darle otro lado. Yo digo, no sé por qué no sigues pegándole al que la resquebaja, al mismo lado, hasta que se rompa, vale, el todo. Vale, vale, vale. Empieza a ver cosas raras en la peli que no tienen, sí, mucho sentido, ¿verdad? La chica resquebaja todo y cuando ha resquebajado todo dice... Tengo que pegarle con el cuerpo porque así voy a tardar la vida, digo. ¿A qué viene esta chorrada? O sea, claro, claro, claro. Con la figura esa vas a tardar. Sí. Pero con el cuerpo lo vas a hacer antes, ¿no? ¿Quieres decir? Claro. Pues la tía se envuelve en una sábana que tampoco te va a proteger mucho. Se tira contra el cristal, se echa polvo, llena de sangre. Tú dices, pero qué estupidez estoy viendo. Ya en ese momento estoy a punto de quitarla la película. Y bueno, de ahí va peor todavía. Ya empieza el guión a volverse loco, todo fatal, no sé. Vale, vale, vale. Tenemos lo que decíamos. Contestó a la pregunta en Facebook Meripou Baudelaire, que dijo, sí, me encanta el del labio partido. Es que le encanta el del labio partido. ¿Conoces a esta chica o es una persona ajena a nosotros? O sea, no, por fin tenemos un tenemos público. No tendremos público ajeno, ¿eh? No, nunca. Somos portada de Ibus, pero no sabemos de quién nos escucha. Eso sí. Que por cierto, mira, además... he recibido un mensaje que nos dice: hola, frikis de las ondas. ¿Sabéis quién puede ser, no? Pues no estoy muy seguro, ¿no? Joder, la grabamos diciendo eso para el podcast hace 3 o 4. Y ahora no sé. Ah, ¿te acuerdas? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Correcto. Steffi. Graf. Siguiendo con la película, con Donkey Punch. Empire, veo en la portada de la película, veo que Empire puso The Sexiest Most Shocking Thriller of the Year. ¿Qué hacemos? ¿Quemamos la Empire o qué? Salva. In the top of the world. No, ¿qué? Empire, ¿qué pasa? ¿Dónde estabas, Alba? ¿Dónde estabas? Mi cabeza ha desconectado un momento leyendo las estupideces que habéis puesto en el guión ahí debajo. Vale, cuéntame, dime. Vale, ¿qué pues, pasa? Salva te manda un pollazo en la cara. Besos. Vale. Le estaba contestando. Perdón. Dijo sobre la película que acabas de comentar, dijo, The Sexiest Most Shocking Thriller of the Year. Que sí. Y te dio 4 estrellitas. Que si quemamos la Empire o cómo está el tema. No, la verdad es que es el más sexy, ¿no? Las tías y los tíos, los que más buenos están en todos los thrillers que he visto. Ahí no ha mentido. Pues las 4 estrellitas quizás ha pasado, pero sexy es. De hecho, hasta ahí sexo y todo. Y se ven bolas a todo el mundo casi. No se ven penes de milagro. Quizás eso ha merecido las 4 estrellas. Pues quizás sea eso, que están todos muy buenos y que salen desnudos. Yo creo que se ha acostado con el crítico y ya está. También puede ser que haya dinero por ahí, cheques, maletines o mamadas gratis. Sexo, drogas. Bueno, nada, no podemos decirle a la gente que vea esta peli, ¿no? No podemos aconsejar. Esta es la típica peli, lo que yo digo, a las 4 de la tarde un domingo en Antena 3, que te ponen ahí Donkey Punch, Juegos Mortales. De hecho, empieza así ya la película. Diciendo eso en castellano así. Y entonces ya te hunde entera en la miseria. Pues hostia, eso, ¿eh? Con la voz esa que lee el título, como que tú no sabes leer y te lo lee él, ¿no? Sí, la sí, voz pero no. Y siempre es la misma voz. Sí, Antena sí, 3 sí, lo tiene contratado para eso, nada más. Con la misma fuente de letra, y esa chunga. Con esta voz, ¿eh? Que tú dices que, pasa que no te pagan, porque te pone una voz ahí. Donkey Punch. Y sale. Sale mortal. O sea, la cámara empieza por lo alto de la copa de un árbol, va bajando. Y se ve un barrio de casitas y niños con bicicletas, todo eso. Y empieza la discusión entre el marido y la mujer. Este caso es el otro, ¿sabes? Que siempre empieza en el mar, Donkey Punch, con un hombre con el mar, pues, y en la ciudad, pues esto, igual, si es que es así. Perfecto. Nada, no nos acercamos. Y seguimos con las películas. Le toca a Paco leer la siguiente mini crítica. Adelante, Paco. por el amor de... No, por el amor de Dios, no, es Hammer of Gods. Peli de machotes, con batallas, peleas cuerpo a cuerpo, sangre y honor. No es que sea muy buena, pero es entretenida. El Hammer de los dioses. Correcto, el martillo de los dioses, si no me equivoco. El coche Hammer. Sí, los cojones en el coche. Los dioses conducen Hammer. Hammer de los dioses. Si la peli es... Si la peli va de vikingos y mierdas, que no había coches ni había nada. Le ves a Dios, voy a destruir esa nube. Y la nube. ¡Ah, qué machote me siento! Bueno, oye, lo preguntaba en serio, que sabéis que yo de inglés poco. Hammer es martillo, ¿no? El o algo martillo, así. Sí, sí, sí. Vale. El martillo de los dioses. Bueno, vi yo la peli, esta peli. Creo que todavía. Bueno, creo. Sé que todavía no está estrenada en España. Y no sé si la estrenarán o llegará directa en DVD. Etcétera, la vi. Ha sido un cine especial de versión original, ¿no? Subtitulada. Es inglesa. Me fui a Gran Bretaña a verla. Ah, vale, que por eso hemos hablado toda esta semana. Vale. En toda esta semana. La peli, Piccadilly Circus, y volví. Y nada, ya te digo. La peli va de un grupo de vikingos que están luchando contra sajones. Tienen que, y nada, batallas, tienen que conquistar las tierras, etcétera. Uno de ellos, el prota principal. De normal en un vikingo, ¿no? ¿Eh? Una sí. De normal en de cualquier vikingo. Claro, efectivamente. Siento cosas de vikingo. Tío. Se levanta. Gryffindor, ¿cómo está? Conquistando aquí, yo qué sé, claro. La tierra que ya. Eso. ¿Qué voy a hacer si soy vikingo? ¿Para qué me gusta? mi vasito de leche con galletitas y me pongo a matar. Lo normal. No, ahí mojaban ¿cómo se llama? Pechugas de cerdo con agua miel. Eso es. Pues nada, antes de una batalla lo que mejor entra. Ya lo dice el prota de la peli. Se embarca en un viaje para buscar a su hermano, que debe ser el nuevo rey, etcétera. Y este viaje pues le depara muchas batallas, muchas peleas cuerpo a cuerpo, muchas peleas de, digamos, cerebrales, ¿no? De ingenio, peleas de ingenio, etc. Y la película narra lo que es este viaje con sus compañeros en busca de su hermano, etcétera. No os cuento mucho más. Pero bueno, la peli, yo no sé si llegará a cines porque no la veo yo. La veo más en plan DVD. Pero si lo que buscas es eso, si lo que buscas son un par de batallas bien hechas y un par o tres escenas de peleas cuerpo a cuerpo también bastante, bastante bien hechas, pues la peli no está mal. En ese sentido, ver paisajes bonitos y ver a los tíos meter hachazos por donde van, la sangre, las peleas, las batallas, las peleas estas de ingenio, como os digo, y tal... Si os sobra con eso, como puro entretenimiento, no le pidáis más, pero si como puro entretenimiento sobra con eso, bueno, pues se puede ver la película, no está mal. Muy bien, entonces, para que quede claro, estamos recomendando una película que a lo mejor no se dobla en España. Posible, no lo sé. No tengo, yo solo sé que... Puede ser que ni llegue a España. Yo sé que la he visto subtitulada y nada. Pero no pone fecha de estreno, ni si llegará en DVD, no sabemos nada de esta película. Muy bien. Métodos habituales para llegar a ella y poder verla quien esté interesado. Pues yo aprovecho para decir que Taxi 4 es una mierda. Nunca llegará a España, pero es una puta basura. ¿Para qué veis esas películas? Pero tío, no hace falta. Taxi 4, si ya hay un montón de películas para ver. Se quedaron, doblaron hasta la tercera y ya la cuarta se quedaron. Taxi 4, oye, sí. Pues, ¿sabes tío. Qué? Para la... Si quieres hablar de ella hoy, aunque hoy no lo teníamos concretado y puede que se nos haga un poco tarde para hablar de ella, pero si quieres, te emplazo a que el podcast de la semana que viene era necesario esa gran sección. Dices, la, no, por Dios. La hagas sobre Taxi 4. Muy bien, podría hacerla. Entonces la veré completa. para poder criticarla bien. ¡A que jode! ¡Mierda! El Lolo, el cabrón, ahora me hace verla con lo mala que... Pero bueno. si no llega a España, podemos hacer un era necesario de algo que no va a ver nadie, pues tampoco. Sí, hombre, lo verá quien quiera verlo, tú no te preocupes por eso. Quien quiera verla, yo he visto Hammer of Gods y no está en España. Quien quiera verla, la ve. Vale. Tú no te preocupes. Y eso, poco más que decir de la peli. Si ya sabéis, peli de machotes, lo que decíamos antes. Resumiendo, os tienen que gustar las batallas, las peleas cuerpo a cuerpo, la sangre y el honor, el yo voy a hacer esto porque es el honor de mi familia, bla, bla, bla. Este tipo de cosas, entonces es vuestra peli, si no, ni os acerquéis, poco más. A los de Arrays 3, ¿no? Efectivamente. No, bueno, menos... ¿Tetas? Menos sucia, no, menos sucia. O sea, ellos van sucios, pero la peli no es tan... No es tan chusquera. No es tan chusquera, es un poco mejor. Muy bien. ¿Vale? Adelante, creo que David, te tocará a ti, ¿puede ser? Puede ser, a mí me da igual. Vale, pues tú tírale. Sí, sí, yo soy el invitado. Lincoln, una película que puede resultar interesante para los que conocen la historia de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, perdón, conseguida por el esfuerzo de Abraham Lincoln por la aprobación de la 13ª enmienda. Para los que no, le resultará larga y aburrida. Pues sí, es eso. Vi esta película y yo, vale, yo sabía lo básico de Abraham Lincoln y se me hizo entre es un poco la mezcla de los dos extremos, ¿vale? Sabía un poco de qué iba la cosa, pero me resultó bastante larga y un poco aburrida. ¿Por qué? Porque la película mete muchos datos históricos, muchos nombres y claro, con una persona que sabe lo básico se puede perder y dices, coño, ¿este tío quién era? Este tal. Entonces, para la gente que sabe a lo mejor solo lo básico, hay que estar muy, muy, muy atento desde el primer minuto de la película y quedarte con los nombres, porque si no, se hace bastante difícil tragarse esta película. Y poco más que decir, es la historia de Abraham Lincoln, un poco contada al estilo americano. El sur malo, el norte bueno. Y ya está, un poco más que decir de Lincoln. ¿Qué tal el maquillaje del señor? Del señor. Daniel Day-Lewis. Iba a decirte mohicano, pero no me salía el nombre. No sé, no destacó. No me fijé en esas cosas, así que supongo que bien. No sé, no, si hubiera visto alguna cagada, hubiera dicho, hostias, qué mal está hecho. Pero no sé, supongo que es normal. ¿Y su esposa, que es una animatronic? ¿Está bien hecho? Bueno, no me di cuenta de eso tampoco. Ya te son digo. Es un animatronic. Pero entonces, ¿no que la película con los ojos abiertos? O... es que me pregunta Paco unas cosas tan concretas. No, y el sombrero no, de copa. No lo sabía. El sombrero de copa que estaba hecho con CGI, ¿está bien hecho o no? Joder, tío. O sea, que me estaba troleando todo este tiempo, ¿será, cabrón? Pues casi, casi. No, del maquillaje de Daniel Day-Lewis sí que se ha hablado bastante. Sí, que no, pero para mal. ¿No metió Spielberg Aliens nada, al final de la película? No, como hostias, como voy contra Aliens, qué película más buena, ¿eh? ¡Otro era necesario! Lo que me pude reír yo con esa película, me cago en todo. Ya ves, tío. No, ya está, poco más de Lincoln. Una película para gente que le guste mucho, mucho, mucho la historia de Abraham Lincoln. Fanáticos. Yo, vamos, no me ha llamado en ningún momento desde que salió esta peli en cine... Uf, no me ha llamado en absoluto, ¿eh? Sé que me voy a aburrir viéndola, lo que no está escrito, ¿eh? Es que es yo creo que es para un público bastante concreto, ¿no? Para aquellos gente que le gusta mucho el rollo de historiador y tal, pero para un público, digamos, casual, normal, como podemos ser nosotros, yo no pasa sin beberlo ni comerlo, así que ya está. Bah, pues nada, al público que le interese que vaya a verla. El que no, el pues que sí. Al público que le interese... No es muy buen público de Fins and Chips, te lo voy a decir. Hombre. Hemos perdido 20. cada semana perdemos 20 o 30. Ya no te preocupes. Es que nosotros no somos un público inteligente, que se vayan a otros críticos. Yo te digo que para perder gente, primero tenemos que tenerla. Bueno, Salva, vamos con esa mini crítica final. Venga, Secretos de Estado, película francesa que al principio cuesta cogerle el gusto, pero que poco a poco te va atrapando en su enredadera historia, en su enredadera, ¿no? en su enredada historia de agentes infiltrados y espionaje contra el terrorismo. Aunque falle en el doblaje, el resultado no está mal. Narra como cada parte, los terroristas del servicio secreto trabajan para impedir sus atentados. Obra mierda de minicrítica. No entiendo muy bien esta frase. Bueno, la he escrito yo. Si queréis, la leo yo para. Sí, por favor, léela. Por favor. Sí. Muy bien, lo querías decir. Y usa vale. El botón de coma. El botón de coma es precioso. Secretos de Estado. Película francesa que al principio cuesta cogerle el gusto, pero que poco a poco te va atrapando en su enredada historia de agentes infiltrados y espionaje contra el terrorismo. Aunque falla en el doblaje, el resultado no está mal. Narra cómo cada parte, los terroristas y el servicio secreto que trabaja para impedir sus atentados, obra y manipula emocionalmente a sus subordinados para llevar a cabo el trabajo. Es requisito permanecer muy atento desde el primer minuto para no perderse en la trama. Tócate los huevos, chaval. Si nos hemos perdido en la mini crítica, yo no sé dónde me he quedado. Imagínate. Bueno, para el paréntesis ese. Para que os quede claro, ¿vale? La película se divide un poco en dos partes, ¿vale? Está los terroristas, ¿no? Que pues los jefes cogen a gente pues que está un poco mal emocionalmente, ¿no? Que tienen problemas y tal. Entonces se aprovechan de ellos para meter en su fanatismo religioso y que hagan el atentado, ¿vale? Y luego está la parte del servicio secreto, que también coge a gente, que la entrena, y también utiliza triquiñuelas emocionales para sentimiento patriota y tal, y que acaten las órdenes sin cuestionar la de sus jefes. Y la película, digo que al principio cuesta porque entra de repente y no te enteras de nada. Digamos que a lo mejor necesitas volver a echar para atrás unos minutos y volver a ver el principio y decir, ah, coño, vale, ahora lo entiendo. Por eso lo de cogerle el gusto, pero si estás atento a la película, la verdad es que al final te acaba gustando. Y el final está bastante bien, porque es una de esas películas en que te van dejando como pequeñas pistas y que al final se resuelve todo. Está bastante bien. Lo que digo que el doblaje falla, como en otras películas francesas, que no suelen doblarlas muy bien y parecen películas de estas que salen directamente a televisión. Pero la película está bien, yo la recomiendo. Bueno. Veo que os he dejado un poco estupefactos con mi crítica. Patidifusos, ¿qué se dice? Muy bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta más sobre la película? Pues oye, viendo que no. Film Affinity la ficha y pone que es malilla, ¿eh? Sí, no le dan. No llega a un 6, me parece. La película es normalita, pero 6, por no, la 5,7 o algo así. No, ¿no? Sube del 4,6. Hostia, pues yo lo vi hace mucho y le da un 5,7. Ah, vale. ¿Ves? Un 5,7. No, es que hay dos películas de secretos de Estado. Sí. En IMDb tiene un 6,3 y aquí normalmente suelen ser generosos. O sea, 6,3 es muy mala nota. Pues, a ver, en Rotten. La película no destaca por efectos y por las actuaciones de los actores, pero yo diría que la historia sí. Me parece un poco original, sin salir de otras películas que ya hay así parecidas, pero que está bastante bien. A mí me gustó. Así que me toca los cojones, Film Affinity, IMDb. Muy bien que lo veo. Bueno, pues hasta aquí las mini críticas de la semana. Regresamos enseguida. Hasta ahora. Bueno, antes de continuar con el podcast e ir terminando con él, de hecho, voy a aprovechar para dar las gracias a los amiguetes que me regalaron el micro y los cascos con los que estoy haciendo hoy el podcast por mi cumpleaños, y me dijeron, por favor, ya que te lo hemos regalado, para que se te escuche bien, capullo, por lo menos mándanos un saludo. Di su nombre, venga. Son muchos. Venga, pero muchos, ellos, un beso mucho. Pero bueno, entre ellos están Javi, Mónica, Fiti, Tony, Prado, Jorge, Virginia. A 50 céntimos la cabeza. Han salido a poco. Pero bueno, sí, me han. Oye, un pedazo micro con auriculares. A lo Britney Spears de Sennheiser. Que dicen que es una marca muy buena. Y seguro que se me está escuchando bastante. Seguro que se me está escuchando bastante mejor hoy. Así que ahí va vuestro saludo para que no os quejéis. Y si alguien va a decir algo, que lo diga ya o que calle para siempre o hasta la semana que viene que volvamos. Disfrutamos así mejor la voz de Lolo. Sí. Estoy viendo los estrenos futuros. El 28 de junio se estrena Encierro 3D, una película sobre la fiesta de Pamplona. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Película documental en 3D. Producida por Euskal Televista, aunque el director es un tal Oliver Van Der Zee, que no suena español. De hecho, no sé ni qué país es este tío. Hostia, pero la portada, esto, madre mía, esto parece un fake, pero vamos, de proporciones bíblicas, ¿eh? Bueno, no, Bull Running. Que es de Bull Running in Pampeona, documental. Me cago en la leche. Cagado, ¿eh? Esta hay que verla, que After Earth ni nada. Hay que ir a ver los encierros de Pampeona en cine en 3D. En tres dimensiones. Que es más seguro. Hostia, y abajo pone algo de rec, es que no lo veo, ¿la? ¿Qué pone? Rec. Sí, abajo a la derecha, es que no se me carga el maldito póster. Sale algo sobre Rec, de los directores de Rec, la película o algo así. Hombre, la cuarta, no. La cuarta está en marcha ya, claro. Encierro 3D. No, de los creadores de Piraña 3D y los grandes de Asylum viene Encierro 3D. Encierro 3D. Qué bien. Muy bien. Curiosidad que he visto ahora y quería comentar. Es que tiene páginas. Perfecto. Dino Shark, ¿no? Ya sabéis, encierrolapelicula.com, quedaos con eso. Quedaos con eso. Ya sabéis que la semana que viene iremos a ver Superman, Man of Steel, y os hablaremos de ella. Y será un podcast mucho más ameno y entretenido que el de esta semana, que ha sido cuatro películas y para de contar. Para los minimalistas, bien. Bien, eso está bien. Hay gente que se aburre de 1:20 que solemos tardar, así con 40 minuticos, una cosa así. Se va más a gusto a dormir. Estoy viendo el tráiler de Encierro 3D y son escenas de... Sí, es que todavía pues no acabo de creerme que vaya a hacer una película así. Y realmente lo que estoy viendo son escenas de las corridas ahí en medio de la calle, en Pamplona, puestas a cámara lenta. Es que no tiene más. Será más tipo documental que otra cosa. Seguramente. Sí, es documental. Mi sanitario pierde agua. Muy bien. Bueno, chicos, pues nos despedimos de la audiencia de Radio Santa Pola, que es la radio que... ¡Mola! E indicamos que podéis escucharnos antes en las plataformas de iBooks o iTunes. Salva, ¿qué métodos de contacto puede utilizar la gente para, de hecho, contactar con nosotros? Pues puede contactarnos a través de nuestro blog, filmsandchips.tk. También a través de nuestro Twitter, @filmsandchips. Nuestro Facebook es Films and Chips, nos buscáis y aparece, espero, si no, nos llamáis, ¿vale? Si no, usáis todos los métodos. Nos llamáis, deja el número. No os llaméis, pero tenéis los blogs en Twitter que he hecho hace un minuto. Patata, coño. Patata, almohadilla, eso para los teléfonos americanos. Y el email, filmsandchipspodcast@gmail.com. Yo creo que la tiene, no lo ha dicho. Que sí, podcast. Ahora sí. Ahora sí. Vale, no escupas a nuestros oyentes. Perdón. Bueno, pues con esto y un bizcocho, señoras y señores, decimos adiós y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Hasta luego, bonicos. Chao. Hombre, el viernes a ver Superman aquí. Todo el mundo, ¿eh? Superman. Más películas de lo mismo, qué asco ya. Man of Steel. A ver si hacen más de Batman, ya para redondearlo. Adiós. Se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y mucho más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Films and Chips con Lolo.